9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Y continuamos en el capítulo número 14, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y el apartado del día de hoy es el apartado número 7, cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Dice, ¿qué deseas? Pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente, y al igual que tú, se reconcilian al unirse. En la unión, todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en la que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento. La percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia en vez de en un ayudante en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar ni encontrar. Está donde quiera que estés, pues está en tu interior. Aún así, puedes reconocerla o pasarla por alto, o bien puede ser real o falsa para ti. Si lo ocultas, se vuelve irreal para ti por haberlo ocultado y haberla revestido de miedo. Entonces, este apartado de cómo compartir la percepción del Espíritu Santo, pues nos hace ver que cuando compartimos, obviamente, la verdad, no la tenemos que justificar, o no tenemos que tratar de convencer a la gente para decirle, esto es la verdad, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a tratar de justificar algo, es porque no es verdad. Cuando tratamos de convencer a alguien de que algo es cierto, deja de ser verdad. ¿Por qué? Porque no las creemos. Si realmente nosotros sabemos que es verdad y que es falsedad, pues no lo peleas. No tratas de convencer a la otra persona o a los demás de que eso no es real y de que esto sí es real, ¿no? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo nos pide solamente una cosa: que llevemos ante Él todos los secretos que le hayamos ocultado. Hay que llevar todos nuestros miedos, todo aquello que tenemos escondido y que no se lo decimos a nadie, llevárselo al Espíritu Santo, porque de todas formas Él conoce todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero si somos conscientes de ello, pues nos daremos cuenta que nos liberamos de todas esas cargas, de todos esos pesos. Estamos abriendo todas las puertas y le estamos pidiendo que entre en la oscuridad y que la desvanezca con su luz. Esta luz de sanación que ahorita nosotros podemos mandar a cada uno de nuestros seres queridos y a cada persona aquí en el planeta, para que puedan sentir la sanación de Dios, la sanación del Espíritu Santo, esta luz que nos llena de confort, que nos quita todo dolor, toda enfermedad, toda impaciencia, todo miedo, todo estrés, toda preocupación, toda angustia. Y se desvanece porque el Espíritu Santo te lleva la verdad, te lleva la paz, y con su luz te saca de la oscuridad. Entonces, en esos momentos nos vamos a unir todos a esta luz y la vamos a compartir. No vamos a dejar que ningún pensamiento de miedo nos afecte. Y si hay algún pensamiento, envuélvelo con la luz. Imagina que tu luz lo está envolviendo, que la luz del Espíritu Santo le envuelve y te deja en completa tranquilidad. Dios tiene solo un propósito y este lo comparte contigo, comparte con cada uno de nosotros. La única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y con una luminosidad tan intensas que por nada del mundo pues dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Entonces vamos a contemplar su voluntad y vamos a aceptar que es la suya y que todo su amor es tuyo. Que todo honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo y a través de él a Dios. Entonces vamos a contemplar ahorita estos momentos, esta luz. Vamos a contemplar nuestra voluntad y vamos a aceptar que también es la de Dios y que todo su amor es nuestro y que todo este amor lo podemos compartir con los demás mandándoles solamente pensamientos de amor, de aceptación, de sanación. Y así es como todo y todos nos unimos en este círculo de amor, en este círculo de luz, en este círculo de paz. Tómense el momento que ustedes quieran, que necesiten. Si después me escuchan en la grabación, pues páusenle si quieren. Pero no dejen esta conexión. ¿Por qué? Porque así es como vamos a compartir la percepción del Espíritu Santo. Y no nuestra percepción, no nuestra percepción distorsionada, sino la del Espíritu Santo. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección. Lo estoy haciendo un poquito corto el tema el día de hoy, porque con esto de que tuvimos varios problemas técnicos, pues el programa se extendió mucho y casi sin contenido. Entonces, para no hacer más largo el programa, vamos a ir rápidamente a la lección. Y hoy nos toca la lección 110 y nos dice: soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. Repetiremos la idea de hoy de vez en cuando, pues solo con este pensamiento bastaría para salvarte a ti y al mundo, si creyeses que es verdad. Su veracidad significa que no has efectuado ningún cambio real en ti, ni que tampoco has cambiado en el universo, de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad, por la aflicción y la muerte. Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido, la maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. Entonces, la idea de hoy es, por lo tanto, todo lo cuanto necesitas para dejar que la absoluta corrección sane tu mente y te conceda una visión perfecta que corrija todos los errores. Entonces, con este pensamiento vamos a erradicar todo el pasado y vamos a salvar el presente. ¿Para qué? Para que se pueda extender serenamente a un futuro intemporal, ¿no? Si eres tal como Dios te creó, entonces no ha habido separación alguna entre tu mente y la suya, ni división entre tu mente y otras mentes, y solo ha habido unidad en la tuya. Entonces el poder sanador de la idea de hoy es ilimitado. La idea de hoy es la cuna de todos los milagros, la gran restauradora de la verdad en la conciencia del mundo. Vamos a comenzar las sesiones de práctica de 5 minutos con la siguiente cita: soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir y nosotros somos sus hijos. Entonces, mientras mantenemos esta afirmación en la mente, vamos a tratar de encontrar en ella al ser que es el Santo Hijo de Dios mismo. Vamos a buscar en nuestro interior a aquel que es el Cristo en nosotros, el Hijo de Dios y hermano del mundo, el Salvador que ha sido salvado para siempre y que tiene el poder de salvar a todo aquel que entra en contacto con él, por levemente que sea, y le pida la palabra que le dice que él es su hermano. Eres tal como Dios te creó, entonces hoy honra a tu ser y no rindas cultos a las imágenes que fabricaste para que fuesen el hijo de Dios en lugar de lo que él es. Entonces vamos a dejar todas falsedades, vamos a dejar todas nuestras ilusiones, todo nuestro pasado, recordando durante el día con nuestros corazones rebosantes de gratitud y teniendo pensamientos solamente amorosos, diciendo que soy tal como Dios me creó. Y vamos a declarar esta verdad tan a menudo como podamos. Esta es la palabra de Dios que te hace libre, y esta es la llave que abre las puertas del cielo y que te permite entrar a la paz de Dios y a su eternidad. Soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esto vamos a finalizar la lección del día y el segmento de encuentros existenciales. Mañana en las lecciones ya van a estar el tercer repaso del libro de Un Curso de Milagros. Así que mañana ya repasamos nuevamente lecciones. Por el momento, pues hay que poner en práctica la lección del día durante todo este día, ¿ok? Con esto ahora sí, finalizamos el segmento de encuentros existenciales.